Ortografía. Símbolo fonético. Ejemplos en italiano o en otra lengua. C. Cane. Chiesa. Cuadro. Kilo. K. Camisa. Co. Corazón. Q. Cuadro. K. Raquel. Ki. Arquitecto. G. Gato. Giro. Ga. Amiga. Go. Amigo. Gu. Gusto. Ge. Miguel. Gi. Guitarra. Gu. Guanto. Guerra. Guizzo. Gua. Guante. Guo. Antiguo. Gue. Cigüeña. Gui. Pingüino. Inglés, think. Za, zapato. Zo, zorro. Zu, azul. Ce, cena. Ci, circo. Ch, chao. Cha, cucaracha. Cho, chocolate. Chu, churro. Che, estuche. Chi, mochila. Jo. Inglés. Haus. Alemán. Buch. Ja. Pijama. Jo. Espejo. Ju. Juego. Ge. Geometría. Ji. Agitación. Hay otros sonidos que tienes que observar. Escúchalos y apúntate cómo se pronuncian. Ñe, español. Elle, pollo. CC, lección. X, mixto. D, final de la palabra, universidad. H, hotel. Y, desayuno.